Todo lo que se ha referido a la feria, más tratar de ubicar los excedentes de producción, que es uno de los principales objetivos, que ya estamos encarando eso, defender a la feria. Uh-huh. Y te comento más, el otro día tuvimos una presentación, nos fuimos como representando a la Cámara de Feria, nos fuimos a la Cancillería, donde estuvieron reunidos todo lo que es de la UNASUR, MERCOSUR, y bueno, lo principal, lo que yo veo como una cosa muy buena es que la feria ya está inserto en eso. Que esto no es eso, se creó de un día para otro, esto se viene conversando hace mucho tiempo.